El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú. Mi ética de jodedor y todo lo que he guerreado para estar donde estoy me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera. Te baja el dedo, brega con eso, Kendo. Para matar lo que hace falta es una razón. Y mi ética de jodedor me dice que me tengo que ir hasta abajo con el bot. Que si él te baja el dedo, yo te salgo a trabajar de noche de día. Y a ti que te da con frontear, pero para frontearme a mí, necesitas chequear tu expediente, que nunca hayan comprado letras mías. El orfanato. Prueba de sonido, prueba de sonido. Piense que nosotros te ponemos de dicen bien. Que son ellos, pero las caras te engañan. De que si seña y cristal se empaña, otro envuelto por la tera araña. De que se cree que porque le dio de comer nunca iba a cambiar. Cuando tuviese poder pasar los años, y el problema se repite, mere lo que viste. Que si te dan, no sabes quién te resucita.